que me haces palpitar cada vez que tú me miras. No sé lo que tienes al hablar que me haces olvidar de los problemas de mi vida. Tienes al bailar que me logra alborotar cuando mueves la cintura. No sé lo que tienen tus cabellos, nunca vi nada tan bello. Eres un sueño, una pintura. Mas yo no sé lo que tiene tu sonrisa que me acaricia la risa cuando estás tú junto a mí. Será tal vez que yo estoy enamorado o simplemente ilusionado con volverme a enamorar. Yo no sé qué tiene que me vuelve loco esa mujer. Yo no sé qué tiene. Yo no sé qué tiene.